estás matando el carnaval. Bueno, un momentito, no grite. Porque siempre pensamos en que estás matando el carnaval cuando podemos pensar en aquellas cosas que lo mantienen vivo. Catalina, la murga es grapa con limón, cantarle al barrio el salpicón. Esto es murga, no teatro. Vive por mí el carnaval, le respondieron los Cardoso, los sacamos de Uruguay y generamos laburo honroso. Vive por mí. Bueno, mientras esperamos por Ignacio Alonso, que está ahí con unos inconvenientes con el vehículo, para dejarlo, no sé, hay algunos inconvenientes que intentaremos solucionar en estos minutos. Estamos recibiendo con mucho gusto a un integrante de Mi Vieja Mula, que además él nos dice bien, es Mi Vieja Mula, no es Vieja Mula así a secas. Sebastián Mederos, a quien le agradecemos que esté por acá. Invitado en el marco de lo que se viene y se vino en realidad, que es esto de Más Carnaval, estos tablados barriales, estos tablados además hechos a pulmón y a un montón de esfuerzo de mucha gente. Y ahí llega Nacho, que logró estacionar su auto de alta gama. Sí, por suerte seguramente consiguió donde le cuiden el vehículo de manera conveniente. A quien le damos la bienvenida y los buenos días también. Buenos a Nacho. Días, compañeros. Bueno, buenos días. Para hablar primero de Mi Vieja Mula, nos decías, arrancaron ya por el 2012. Uh-huh. ¿Y qué es esto de estar dentro de este espacio para ustedes? ¿Qué significa? ¿Es importante? ¿Es, bueno, un espacio más que se abre? Pa, mirá, en realidad es súper importante. La murga arrancó en el año 2012, en el encuentro de Murga Joven. Y siempre fue el espíritu de la murga como encontrar lugares donde nosotros tenemos como colectivo, somos de meterle mucho laburo a lo que hacemos. Y Murga Joven es un espacio que está precioso, pero que no te da más de dos actuaciones en noviembre, que es uh-huh. lo que tiene el encuentro Murga Joven, y alguna actuación puntual en febrero. Entonces, siempre fue como un deseo del grupo hacer como más actuaciones. El Carnaval del Interior fue un lugar que nosotros encontramos, porque aparte somos de Shangri-La, o sea, somos de la costa, de Ciudad de la Costa, la murga nació en Shangri-La. Y en el 2014 arrancamos con el Carnaval del Interior. Y bueno, este año surgió lo de Más Carnaval y nos pareció que primero que era otra instancia que estaba divina para presentar lo que hacemos. Y aparte porque también compartimos mucho de un poco del espíritu de esta movida que se está generando. Así que bueno, un poco fue por eso que llegamos ahí. Dice espíritu de esta movida y yo miro a Nacho y digo, ¿cuál es el espíritu de esta movida, Nacho? ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Integrante de Sucau, integrante también de Murga La Mojigata y bueno, también parte de del grupo de gente que está en la organización de esto de Más Carnaval. Sí, y bueno, el espíritu en realidad es hacer un carnaval un poco más participativo, más democrático, que no pase solo por lo comercial y que no tenga un concurso como una especie de zanahoria. Uh-huh. Y bueno, como el motor, ahí va. Y bueno, nada, y una cosa fundamental también, atendido por sus propios dueños. Claro. O sea, organizado por los que hacen los espectáculos, que me parece que eso es una cosa fundamental, ¿no? Sí. Que no pasa en carnaval, los que hacemos los espectáculos, que no pasa en carnaval el oficial, de alguna manera hay que distinguirlo. Claro, sí. Yo los nombres está complicado, pero bueno, de alguna manera hay que distinguirlo para que se entienda. Etiquetemos ahora el carnaval oficial, porque así se denomina, sí. Y Más Carnaval, ¿no? Entonces, el carnaval oficial pasa eso, no, los que hacemos los espectáculos, generalmente no tenemos voz ni voto. Solamente tiene un integrante de cada conjunto que es de alguna manera director responsable. El director responsable. Que a veces es el dueño y a veces es un integrante. A veces es el dueño, a veces es un integrante elegido por el resto y a veces es uno nomás. Pero siempre, o sea, en muchos grupos en realidad es como la especie de productor. Sí. Termina siendo como una especie de productor económico, ¿viste? Una cosa así. Sí. El dueño, digamos, el famoso dueño del conjunto. Pero bueno, esas personas solamente deciden. Y a veces ni esas personas. Porque en definitiva también termina decidiendo una mesa chica de AECPU y en la intendencia. Entonces, el resto de los carnavaleros casi que no deciden los destinos del carnaval oficial. Y bueno, y este carnaval intenta eso, que los que hacen los espectáculos, los que se suben a cantar, los que bailan, los que cantan, los que también los que maquillan, los que hacen los vestuarios, todos de alguna manera participen en la organización de ese carnaval y las instituciones que de alguna manera arman los tablados. Un poco ese es el espíritu. Hoy decíamos, no es una cuestión nostalgiosa de decir queremos volver al pasado, a los años 30, 40, pienso yo, ¿no? Ustedes me corregirán. Si no, es una mirada capaz que al revés, hacia el futuro, a tener un carnaval donde haya más participación, donde la gente del barrio se involucre también. En esto que ha pasado en Capurro, por ejemplo, que es la experiencia que se ha tenido hasta ahora, pasó que muchos colectivos del barrio sí. participaron de manera muy activa. Yo me acuerdo a las 12 del mediodía con tremendo sol colgando los adornos de ahí del Capurro. Sí, yo creo que no es mirar al carnaval del pasado ni al del futuro, sino al del presente, por todas esas cosas que marcaba Nacho. Creo que se está dando una particularidad en este carnaval, que por este manejo que tiene, que hay un montón de colectivos y de propuestas con muchísima calidad o con muchísima proyección, que el carnaval de hoy, de ahora, le cierra las puertas en la cara y nos estamos perdiendo un montón de nuevas ideas, de nuevas maneras, de nuevos enfoques, de una renovación artística y de pensamiento, de un montón de cosas que el carnaval oficial, como le llamábamos recién, le cierra las puertas a la cara, hoy, en estos años, ¿no? DAECPU y la Intendencia han decidido formar un carnaval con determinados cánones en donde un montón de colectivos se quedan afuera. Entonces, en realidad, esto surge porque hay mucha gente queriendo hacer cosas y no tiene dónde mostrarlas. O sea, si hubiera 4 o 5 personas metidas en carnaval, molestas, y se ponen a hacer esta organización, pero no hay conjuntos para llenar estos tablados alternativos, no se llegaría a ningún lado. Pasa esto porque hay un montón de colectivos que no tienen dónde mostrar las propuestas. O sea, yo no sé, en Montevideo debe haber muchísimas murgas y que haya 20 en carnaval es muy poco representativo, por ejemplo, de lo que es la cultura murguera y de la cantidad de gente que hace cosas en relación al género murga. Entonces, bueno, esto también es como una manera de marcar, fuera de las 20 murgas de carnaval, miren que hay todo un montón de cosas que se está quedando afuera y que está de más y que está buenísima. Y nadie se está haciendo cargo de eso. Y yo particularmente le pongo mucho más la responsabilidad a la parte del Estado, por decirlo de alguna manera, de la Intendencia, que es el que debería tener como una visión más política, no política partidaria, sino política de qué hacer con el carnaval, qué hacer con la cultura. Claro. Y bueno, porque está siendo cómplice, queda fea la palabra, pero es de alguna manera como a mí me sale decirlo, de este carnaval que excluye. Sí, yo lamentablemente tengo que decir más que cómplice, también promotor. Bueno, está. Porque, bueno, por ejemplo, esto de los 4, los 5 conjuntos que quedaron afuera, fue una idea de la Intendencia también. O sea, la Intendencia, por medio de sus autoridades, dichas por sus autoridades de este momento, o sea, las autoridades de... La parte de cultura. De la parte de cultura. Sí. Y que sí, que querían realmente que quedaran conjuntos afuera de la segunda rueda. Hacer como un filtro. Hacer un filtro. O sea, que en ese caso la Intendencia a veces promueve ese determinado... O sea, yo hasta hoy, o sea, hasta estos... Hasta este evento yo pensaba que la Intendencia era no la que... No podía hacer otra cosa. Claro, que era la que no podía. La que quería hacer y no podía. No podía. Ahora también me di cuenta que va para el mismo lado, ¿viste? Va para el mismo lado en esas decisiones. Y bueno, con respecto a lo del carnaval pasado también, es un poco lo que dice Seba, en realidad. Sí, el carnaval pasado tiene una cuestión muy romántica. No es la idea hacer el carnaval de pasado. El Uruguay ese ya no va a volver nunca más. Claro. Porque tenía cosas buenas, tenía cosas malas. O sea, la sociedad en general, en un punto determinado, tiene cosas que están buenísimas. Y tiene que reflejar su espíritu, claro, actual. Y, sí. Exactamente, o sea, no es la idea. Pero bueno, sí, alguna cosa, alguna conexión evidentemente hay por la participación. Pero bueno, en realidad la idea es eso, un poco el carnaval de ahora, como dice, ¿no? Es el carnaval, este carnaval que de alguna manera hay un montón de gente que no se ve reflejada y no se ve integrada a ese carnaval, bueno, hacer este carnaval. Bien, hacemos la primera pausa de... Bueno, algunas cosas que estaría bueno que la gente conozca, más allá de que acá estuvieron ya Horacio y Guillermo Lamolle de la Murga de la Gran Siete, que participan también de Más Carnaval, contando un poco cuál es el espíritu, si es que existe, de Más Carnaval, que bueno, que la idea no es hacer algo de menor nivel, ni de que sea tipo una segunda categoría ni nada, sino que es tomarlo desde otro lugar, ¿no? Me gustaría que cuenten cuál es un poco el rol que piensan que debe jugar o que va a jugar o que está proyectado que juegue Más Carnaval en esta parte del año. Capaz que alguno piensa que puede jugar algún otro rol en otro momento, pero sobre todo ahora en Carnaval, ¿no? Se llama Más Carnaval y uno asocia Carnaval con esta época del año. ¿Qué sería? ¿Un carnaval alternativo? ¿Un carnaval que en algún momento va a sustituir al carnaval planteado por parte de AECPU? Y yo creo que es una manera de visibilizar algo que está pasando. Más allá del espacio en sí mismo, creo que en lo que hay atrás de esto es una problemática. O sea, yo creo que en realidad a todos nos gustaría que el carnaval tuviera otros códigos, otros lenguajes, tuviera como otra manera de desarrollarse y que en realidad no yo creo... ¿Eso artísticamente o en general? Sí, yo creo que desde todo punto de vista, desde lo artístico, desde lo organizacional, desde la manera de participar, que fuera mucho más amplio, o sea, que fuera mucho más plural, por decirlo de alguna manera. Entonces, al eso no estar, me parece que se genera esto, que después esta movida, a ver, es el primer año y el tiempo dirá hacia dónde va, pero me parece que... hoy por hoy plantea que hay cosas en conflicto dentro del carnaval y que bueno, y que una manera de desagotar esa presión fue esto, porque creo que muchos de los espectáculos, capaz que sacando, no sé, La Falta o la Gran Siete, muchos espectáculos no se armaron para Más Carnaval, por ejemplo el caso de Mi Vieja Mula, sino que encontraron el espacio, el espectáculo estaba armado. Entonces, esto hoy por hoy para mí refleja una problemática. Después, ¿qué va a pasar con eso? Se verá. No sé, yo no lo sé por lo pronto. Sí, lo mismo. En realidad no hay un rumbo... O sea, hay pequeños rumbos marcados, pero no hay una cosa... ¿No? No, en principio no se intenta ni competir ni con el carnaval oficial. Ni es una cosa para insistirle a los grupos que están en el carnaval oficial para que se vayan a Más Carnaval, ¿viste? Como una cosa, una presión. Ahí cada uno va a ser dueño de su destino y de su decisión. Y bueno, en principio es eso, generar un espacio, ¿no? Y visibilizar, como dice Seba, ¿no? Visibilizar una cosa que está pasando, de que sí, habemos muchas personas que estamos como desconformes con lo organizacional del carnaval y el rumbo que ha tomado, que es el mismo rumbo de siempre, pero que en los últimos años ha sido como una cuestión desmedida. Yo creo que tiene que ver también... Pero porque, a ver, explicarle eso a la gente, que algunos dicen, sí. Oh, pero AECPU tiene no sé qué cantidad de años, y siempre fue así, y la intendencia desde hace muchos años que comparte la organización, y no sé, el Teatro de Verano durante Carnaval lo usa solo Carnaval, y... Bueno, o sea, Sí, es más de lo mismo, en realidad. No, claro, está bien. Pero capaz que hay un elemento... Yo creo que en los últimos años ya... Eso ya nos cansó. Claro, o sea, en realidad ya, por lo menos a mí particularmente, me tiene cansado hace tiempo, uh-huh. hace ya bastantes años. O sea, capaz que antes no me cansaba. Antes era tipo, bueno, dale, vamos, y vamos a tratar de cambiar esto, y vamos a ver no sé qué. Y ahora sí, yo ya noto como un desgaste, un cansancio en mí con determinadas cosas que... Desde adentro no se puede. Y de adentro es muy difícil. Yo creo que no se puede. Pero bueno, y más, menos estando en el espacio de Más Carnaval, es como, claro. como que no me interesa ya. A mí me pasa que ya no me interesa. Sí, y creo que este Más Carnaval, sobre todo, capaz que ya hasta rompió algunos puentes dentro de la ECPU, la Intendencia de la Organización. Claro. Ya está, es como que... Claro, a partir de ahora, bueno está. Esto y vamos, yo particularmente, bueno, vamos a darle ahí. Porque aparte, bueno, lo laburamos, lo pensamos, es una cosa que está pensada, ¿viste? Que no es un invento de un día, ¿no? De un día para la noche, así, tipo, de cuatro loquitos. Hay mucha gente laburando, gente que se lo toma, está tomando muy en serio. Un poco lo que pasa en Carnaval, para contestar la pregunta, en realidad, desde hace un tiempo, en realidad es eso. Solamente se prioriza el concurso de una forma desmedida, y se prioriza lo económico por encima de todas las otras cosas. Entonces, yo creo que esas dos cosas son las que de alguna manera dejan por fuera a un montón de gente. Yo no digo ni que las dos cosas en sí mismas estén mal. Está bien, tenemos que vivir y bueno, y se ha profesionalizado y hay gente que vive de eso. Que vive de eso y está bien. Lo que pasa es que es de lo único que se ocupan las dos instituciones, ¿viste? Básicamente. La otra de la burocracia, ¿no? Una de lo económico y la otra de la burocracia, de pedir la cédula. Claro, de esas cosas, ¿viste? Bueno, que esté el libreto, no sé qué. Y que te lo quieren disfrazar como una manera de mantener cierta calidad artística. Y claro, también. Que no, lo que pasa que ponemos, recién hablaban, bueno, Daespu siempre fue lo mismo, no sé qué. Es cierto, pero también, por lo menos yo capaz que vengo, bueno, Nacho también, pero de otro encuentro murga joven de años A, también... Por ejemplo, hubo un proceso de muchas murgas jóvenes, la Mojigata, la Catalina, el Queso, bueno, todo el desarrollo de las murgas jóvenes, que en su momento, cuando quisieron pasar del encuentro a Carnaval, había como otras puertas abiertas, había otra predisposición. Más allá de que después entraban a Carnaval y se pegaban los revolcones de la vida a nivel concurso, pero había como otras puertas abiertas. Yo que soy más de este encuentro, pero yo que soy más que de este encuentro de ahora, ellos tuvieron la posibilidad de entrar. Hubo una camada de murgas jóvenes, no sé, del 2010 para acá, capaz que un poquito más, de muy buena calidad, que se le cerró la puerta a la cara del Carnaval de una forma fea y nos hemos perdido de un montón de conjuntos que vaya a saber qué serían hoy dentro del Carnaval, porque se ha sido mucho más restrictivo con argumentos artísticos, y lo digo entre comillas, inexistentes. Era por el simple hecho de que la torta es chica... O no es chica, pero la queremos repartir entre los mismos de siempre. Así, sin esconder esa intención. Y entonces, eso por lo menos a mi generación de murguistas jóvenes genera mucha impotencia. Porque vos sabés que tenés un grupo con cierto empuje, con cierta proyección y calidad para poder hacer un montón de cosas, y que hoy por hoy las lógicas del concurso hagan que vos, para presentar el Carnaval, tenés que presentar una murga que... con determinado, no sé, con un millón de pesos arriba del escenario en materia de componentes y técnicos para poder pasar una prueba de admisión. No vayas con tu murguita llena de buenas ideas porque no es lo que estamos buscando. Claro. Y la política de eso cada vez más para ese lugar, ¿viste? Uh-huh. O sea, cada año se proponen que sean menos los conjuntos. Ahora lo de la segunda rueda, ¿no? Y el concurso termina siendo una cosa, como son cada vez menos las murgas. Por lo menos yo hablo de la categoría murga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero calculo que en el resto de la categoría es lo mismo. Cada vez menos murgas y cada vez más el dinero juega un papel. Entonces vos, si quedás afuera de la liguilla, que para el otro año quedás pata para arriba, como organización, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez las murgas se parecen más. Claro. Y tenés el componente del jurado, los integrantes del jurado, que ojalá alguno esté escuchando, pero que no es personal contra ninguno, pero que lo que hacen también es reservarse su trabajo para el año que viene, para el año siguiente, su sillita ahí. Entonces, ¿qué hacen? Ay, a ver, lo más parecido a lo que claro. viene, ¿viste? Entonces, pimba. Hay un esquema y hay un esquema, salvo que la que rompe el molde sea la murga del dueño del carnaval, ¿viste? Pero si no es eso, está. Entonces, y esto se parece, lo más que se parece, entonces, claro. eso también, y hace que eso, o sea, cada vez las murgas nos parecemos más entre nosotros. Yo hablaba, bueno, él hablaba de murga joven. Yo recuerdo, viste, de cuando yo era niño, y no quiero ponerme así como melancólico, lo de antes era mejor, pero hay una cosa que por lo menos, no sé si era mejor, pero por lo menos era distinta, que vos veías 4 o 5 murgas que no tenían nada que ver entre claro. sí. O sea, vos en el año 85, por poner un año cualquiera en realidad, estaba la BCG, la Nueva Milonga, bueno. Falta y Resto, Araca La Cana, y vos en ese año las murgas no se parecían en nada. O sea, sí. ni la BCG a la Nueva Milonga, ni la Nueva Milonga a la Saltimbanqui, ni la Saltimbanqui. Y eso ya no pasa más. Vos ves las 10 murgas que pasan a la liguilla, digo por las 10 murgas que pasan a la liguilla porque son, bueno, supuestamente... Las que tienen más exposición. Las que tienen más exposición. Pero son muy parecidas, ¿viste? Son el tipo... Es como... Hay un esquema. Hay un esquema que vos sabés que de ahí, por lo menos, ¿viste? Y bueno, peor cuando haces el esquema y encima te quedás afuera de... Claro. Porque ahí está. Bueno, entonces, hay un concepto que siempre decimos que... Y eso hoy es miedo, ¿viste? No es búsqueda artística. Es miedo a no quedarse afuera. Hoy la BCG da prueba y no la pasa. No, seguro que no. Tenemos que hacer una nueva pausa. Último bloque con los carnavaleros de distintas generaciones. Sigo esperando mi lugar, ¿verdad? En cualquier murga. Soy el, le cuento al compañero acá de la vieja mula, que soy el único de tres hermanos que no ha tenido su oportunidad todavía. Bueno. Pero bueno, lo importante es que Edinson dice desde la audiencia, que, bueno, quiere opinar de otras cosas también, pero dice, pensando en Daekpu, me acordé de la Mojigata 2019, que habló de mafias y política general, no solo partidaria, y así le fue. ¿No salió última en la liguilla? Pregunta Edison. ¿Sería por hablar de las mafias de toda clase? ¿Ofendió al jurado con eso? Lo dejo planteado. Un abrazo, dice Edison. Y Héctor del Buceo tira una polémica que daría para rato. Dice que si las murgas, pregunta él, si las murgas jóvenes no se parecen entre sí, dice. Y bueno, queda también recordar, con Diego después va a estar dando, van a estar repasando el menú para mañana, recordando que es entrada libre allá en Pioneros, en Convención y casi Maldonado. Espectáculos a la gorra. A la gorra, que tiene que ser una gorra que quede pesando, ¿no? Que tiene que hundirse esa gorra, sombrero de copa, ¿no? Ahí. Aunque si son billetes no pesa tanto. Si puede ser gorro mexicano, mejor, digamos. Más bien que no pese, pero que se vea mucho papel, billete rebosante. Porque si pesa serían monedas. Y la oferta de comida, chorizos, pizzas, panchos, y se reciben donaciones además, porque está la cantina de Pioneros, pero con entrada gratis para disfrutar, ¿no? Va a estar con Gloria a Morir, La Gran 7, Falta y Resto, Mi Vieja Mula y Payasos de Overol, que es un conjunto que viene de Argentina. De Argentina, ¿sí? Buenos Aires, es una murga, o sea, toman algunas cosas del estilo de murga uruguayo y hacen otras cosas. Se estaban quedando en el Pastel Arena, el lugar donde ensayan los pasteles. Ah, ¿sí? Bueno, lindo nombre para un lugar para quedarse. Y después nos decían que va a haber otros lugares en el buceo también. Mañana también en el Club Buceo, también la movida arranca a las 7:30 de la tarde, 19:30. De memoria, voy a tratar, de memoria va a estar... Yo no te puedo ayudar, yo tengo acuerdo menos. La Gran 7, Pardo y Borroso. Con Gloria a Morir. Pardo y Barroso, perdón. Y Barroso, perdón. Sí, sí, yo leí mal. Con Gloria a Morir y la que entona el premolar. Premolar y Falta y Resto. Y Falta y Resto. Ahí está. Bien. Que va a ser 19:30 entonces en Santiago Rivas y Demóstenes ese otro tablado que se va a abrir. Después hay otros para, creo que el domingo hay. también el domingo y después va a haber en todo febrero. Nosotros vamos a ver si después en el correo de la mañana recordamos los lugares que va a haber. Tenías cosas que querías decir, porque nos quedan 5 minutos. Voy a tratar de resumir. Dale. Pero yo quería plantearle lo de Sucau como orientación sindical, entre comillas, sí, está. Que se desprendió esto y que... Una cosa previa, en realidad, que, ¿sí? que esto que está pasando con Más Carnaval es una cosa que viene desde mucho tiempo atrás. O sea, no la inventamos. O sea, nosotros, de alguna manera, generamos este espacio de Más Carnaval. ¿Fue que en octubre alguien se le ocurrió y, si hacemos...? No. O sea, nosotros sí generamos a partir de Sucau. Somos una comisión dentro de Sucau que se llama Tercera Pata. Empezamos a pensar en este Más Carnaval, que tenía otro nombre y que iba... Y lo fuimos como pensando y moldeando ahí. Pero la idea de hacer un carnaval por fuera del carnaval oficial remonta a no sé qué año, te puedo decir que 20 años para atrás. O sea, cuando nosotros ni siquiera estábamos. Digo porque a veces también se dice, ¿no? Tipo, ay, ahora viene, no sé qué. No, es una cosa que... Y que le pasaba... Y que, mirá, yo recuerdo los primeros años de la Mojigata, de reunirnos con murgas en ese momento muy pesadas, que eran las que ganaban y las que estaban en el tapete en ese momento, y que la palabra ese tapete, tema arriba, ¿no? de la mesa, que, y estabas, no, y había reuniones, claro. En ese momento, te estoy hablando año 2000, año 99, 2000, había reuniones para desprenderse también uh-huh. un poco de este carnaval. O sea que no es una cosa que nosotros, de alguna manera, recogemos eso también, ¿no? Y lo llevamos adelante a nuestra manera, porque no es lo mismo tampoco. Alguna de esas murgas está hoy, pero... Alguna sí, claro, sí, claro. Porque la Gran Siete era protagonista sí, de esas charlas. Sí. Pero sería interesantísimo que algunas de las otras también se juntaran y... Estaría buenísimo. Porque acá me parece que hay un tema no menor que capaz que está bueno que la audiencia lo sepa, que uno dice, bueno, ¿por qué uno va, arma una murga en febrero se autoexcluye del concurso y bueno, y recorre escenarios? No se puede. O sea, uno no puede, un escenario no, el día de mañana no puede llevar a La Falta y Resto. Un escenario de los del circuito de carnaval no puede llevar a la Gran Siete. No, claro. Ese también es un poco el problema. O sea, que no solo que hay si un control... Si no estás en el marco del concurso... Claro, si no estás en el marco del concurso ni siquiera puedes hacer un tablado barrial. No, y los tablados municipales solo algunas podés hacer solo los que DAEPU permite. Claro. Pero si DAEPU no te permite, no. Sí, no. Bueno, la BCG se bajó un poco por... Carnaval es DAEPU, sería. O Carnaval es DAEPU, sí. Y la intendencia. Y otro, yo que sé, otro tipo de... Vos querés montar tu tablado y llevar conjuntos y tampoco podés así, no sé, si tenés un teatrito y querés llevar conjunto, precisás un aval de DAEPU. O sea, creo que también pasa eso, no es solo... Sí, bueno, la BCG creo que se fue porque no se le permitió concursar. Yendo a la pregunta de Sucau. Sí. Sucau es heterogéneo como es el carnaval, como hacen las personas de carnaval. Entonces, cada uno, como funcionan muchos sindicatos, hay comisiones con cada uno de los problemas que hacen... De los intereses que hacen a las personas y al carnaval en general. Entonces, sí, obviamente hay, por ejemplo, hay una comisión de deudas que tiene que ver con las deudas que dejan los dueños de las murgas a los componentes de un año para otro, que es un problema importante porque no hay nada firmado, porque es medio la ley de más fuerte. Yo qué sé, hay una comisión de género también que encargada por más que nada, ¿no? Con el conflicto de las mujeres, de la participación de las mujeres en carnaval. Y estaba esta comisión, Tercera Pata, que fue la que terminó como inventando Más Carnaval. Está abierto para todos. Evidentemente, Sucau tiene también como objetivo regularizar la parte económica dentro del carnaval, uh-huh. Oficial, y también tiene como objetivo hacer Más Carnaval. Bien. Tenemos que ir cerrando. Obviamente que la idea es que puedan volver otros integrantes de Más Carnaval, otras murgas jóvenes. También eso es interesante, saber qué participación pueden tener las murgas jóvenes, que son, no sé, 50, 60 grupos, uh-huh. que podrían enriquecer también mucho, ¿no? Si se quisieran juntar para armar y participar de Más Carnaval, yo imagino un carnaval con 50, 60 grupos de murgas jóvenes. Sería un golazo, pero bueno, ojalá. También. Y de murgas y demás. Yo creo que también una de las murgas cosas. Murgas en el interior, claro. Y mar, hay muchas cosas. Una de las cosas que está bueno también, que no responde solo a una categoría. En realidad, vos no tenés que ser ni una murga ni claro. Tenés un espectáculo carnavalero. Ahí va. Y bueno, y eso me parece que está abierto y fomenta la creatividad. Y lo otro que es campaña electoral, lo que se viene, lo que está ahora empezando a nivel municipal, que capaz que se pueden abrir espacios para plantear estas inquietudes que tienen los carnavaleros. Me refiero a los que están dentro del carnaval y a los que no quieren estar dentro del carnaval o no pueden o no sé qué, y están armando este Más Carnaval para que forme parte también de las propuestas que los partidos o sectores o candidatos propongan a los ciudadanos, y que cada uno también después visualice dónde se le puede dar un espacio a esto y dónde va a seguir capaz que el mismo camino que viene hasta ahora, como parte de las propuestas culturales, digamos, que puedan tener la Intendencia de Montevideo. Les agradezco a ambos que hayan estado por acá, y bueno, obviamente que vamos a seguir mañana viernes vamos a estar ahí en Pioneros, y bueno, invitados todos a que puedan estar. Vamos, vamos arriba. Arriba.